Hoy en día las personas con más de 40 años llevan un ritmo de vida bastante acelerado. Muchas de ellas comienzan a presentar dificultades para ver cómodamente de cerca. Los lentes conocidos como bifocales para ver de cerca y lejos proporcionan una visión limitada en distancias intermedias. En cambio, los lentes progresivos con tecnología digital son la solución más adecuada para estas dificultades de la vista, mejorando la percepción de lo que nos rodea y garantizando una visión cómoda y natural. Opticentro, somos expertos en lentes progresivos. Estamos ubicados en Sucre, La Paz, Tarija, Potosí, Yacuiba y Tupiza. Potosí, calle Bolívar 717, entre Bustillos y Quijarro.